Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompaña Jordi Minango y en una hora compartiremos los mejores temas musicales ¿de quién? De nuestros artistas ecuatorianos. Es así que iniciamos junto a Clarita Vera y el tema musical La Vecina. Adelante con la canción. Ya no se puede seguir y vivir en este mundo lleno de crueldad, donde lo malo todo se comenta, aumentando y faltando a la verdad. Donde lo malo todo se comenta, aumentando y faltando a la verdad. Si estoy en casa, es la vecina, que todo sabe, todo lo ve. Si estoy en casa, es la vecina, que todo sabe, todo lo ve. Las noches no duerme, se pasa en vela, al otro día el chisme su café. Las noches no duerme, se pasa en vela, al otro día el chisme su café. Vecina Clarita, vecina Clarita. ¿Qué pasa, vecina? Ay, vecina, le traigo un chisme. Acabo de ver a su marido con la colorada de la vuelta. Ah, eso no es nada. Anoche vi a la vecina nueva con un fulano que le entró a las 12 de la noche y nos sacó a las 6 de la mañana, vecina. No te creo. Si estoy en casa, es la vecina que todo sabe, todo lo ve. Si estoy en casa, es la vecina que todo sabe. Todo lo ve, de su mirada nadie te escapa, y de su lengua, Dios mío, sálvame. De su mirada nadie te escapa, y de su lengua, Dios mío, sálvame. Vecina Clarita, vecina Clarita, te traigo tu chismecito. Ah, con que tú eres la chismosa, ¿no? ¡Fuera de aquí! Busca algo que hacer, lengua viperina. Te dicen la lleva y trae. ¡Te vas! ¡Te me vas de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Si estoy en casa, es la vecina, que todo sabe, todo lo ve. Si estoy en casa, es la vecina, que todo sabe. Acabamos de escuchar el tema musical La Vecina en la voz de la milagreña Clarita Vera, más conocida como La Morenita de Oro. En 1985, temas musicales como Todo o Nada, Un Resbalón Nos Caída y Mis Primeras Lágrimas la dieron a conocer en el campo musical. Su amor por la música la demostró desde los 10 años, cuando sobresalía del resto de sus compañeros en los eventos escolares. Seguimos en esta misma onda musical, junto a Jenny Rosero y su éxito musical, Lo Tuyo No Es Amor. Adelante con la canción. Jenny Rosero Cruz nació en Milagro, donde continúa viviendo junto a su esposo y tres hijos. Cuando tan solo era una niña de 9 años, empezó a cantar música nacional en Estrella o Estrellese, un programa de aficionados en Radio Atalaya de su ciudad natal. Actualmente promociona su nueva producción discográfica, conformado por 13 canciones inéditas y covers. Esta grabación cuenta con arreglos musicales de los hermanos Veras, y como invitado tiene a Lucho Silva en el saxo. Ahora nos acompaña una agrupación de Tecotacachi, conocida como Rumba Habana y el tema musical Tabacundeña. Adelante. Quieres matarme, porque no quiero vivir contigo, quieres matarme. Anda y busca otros amores para olvidarte. Anda y busca otros amores para olvidarte. Thank you. me quieres, si no me quieres, estaba pundeña. Yo también tengo quien por mí llore en mi callampeña. Yo también tengo quien por mí llore en mi callampeña. Vamos a escuchar a la agrupación Rumba Habana y el tema musical Tabacundeña. Pero ahora escucharemos a Marjorie Naula y un mix de paseitos. Adelante con las canciones. A bailar y a disfrutar junto a la dueña de tu cariño. Marjorie. Desde Fusion Record, la máquina de los éxitos. El domingo lo vi en Misa, el lunes lo conocí, el domingo lo vi en Misa. Acabamos de escuchar un mix de paseitos en la voz de Marjorie Naula, más conocida como la dueña de tu cariño, una artista latacungueña que en los últimos años ha tenido gran acogida en el campo musical y en los escenarios. Pero ahora escucharemos a María de los Ángeles y el mix Dolor y Penas. Adelante con la canción. Franklin Furcachi y Guido Narváez. Me voy para seguir con mi sufrimiento.

que yo tengo eso que te gusta a ti. De abril, hace más de 30 años, nació en Quito Juanita Burbano, una de las mejores exponentes de la música nacional. Cuenta Juanita que canta desde siempre sin ser de una familia de músicos. Sus padres siempre le incentivaron a cultivar este arte. Seguimos ahora con la canción El Indio Lorenzo. Así, a los 16 años, ganó el segundo lugar en un concurso interpretando música nacional. Desde allí inició su vida como cantante. Al principio integró un conjunto de música folclórica muy popular en los inicios de los 80, con amigos de la Universidad Central. Tocaban canciones de Isabel Parra, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui. Ahora escucharemos la bomba No me casé por amor. No me casé por amor. amor, no me casé por amor, no me casé por amor, yo no sé por qué. No me casé por amor, no me casé por amor, no me casé por amor, yo no sé por qué. Grabó su primer disco sencillo en acetato con la disquera Famoso y con temas del compositor y arreglista Ricardo Realpe. En ese mismo año también grabó su primer disco de larga duración titulado Orgullo de Mujer. El disco fue un éxito y le abrió las puertas para seguir en una carrera musical ascendente. Grabó varios LPs donde interpreta música de diversos géneros musicales como el bolero, el huayno peruano con un toque distinto y por supuesto los ritmos tradicionales ecuatorianos. Vamos a escuchar ahora el tema musical Mi Gran Error. olvido que amarte se fue mi gran error. Pero ahora me he comprendido que amarte se fue mi gran Después del rotundo éxito, inició un recorrido que la llevó a conocer todo el Ecuador y las ciudades fronterizas del sur de Colombia y el norte de Perú. Tanta fue la popularidad que en el 87 realizó su primer gira a los Estados Unidos y Canadá, incluyendo a Washington, New York, Chicago y Toronto. Vamos a escuchar ahora el tema musical Te Amo, Te Amo. Traición y engaño.